hemos visto la receptividad de todo un pueblo que pide, que aclama cambio, y que además lo hace de la mano de candidatos como Jesús Abreu y mi persona, que somos la llave del circuito, que estamos totalmente convencidos de que la victoria el próximo 6 de diciembre va de la mano de un pueblo que quiere vivir mejor, quiere comer bien, dormir tranquilos, que el sueldo les alcance. Eso parte de los proyectos que queremos impulsar desde la Asamblea Nacional. Han sido días bien calurosos, han sido días de mucha alegría, de mucha ansiedad, sobre todo, y es la ansiedad de una esperanza que está depositada en un cambio que va a venir de la mano de los candidatos de la unidad. Te digo que en sectores muy emblemáticos de la parroquia Sucre, como Las Torres de Isaías Medina, Boquerón, Nazareno, Propatria, los bloques de Propatria, las veredas de Urdaneta, te lo digo en Presbonal, en la misma Plaza Catia, hemos visto cómo hemos sido recibidos por personas que incluso creyeron en un proceso que saben que no da para más, en un proceso que lamentablemente prometió y no cumplió.